GPS Emaús, caminando con Cristo. Me recuerdo cuando era niño, no hace mucho de eso. A veces me daba la tontuna, que le suele pasar a muchos niños, y me entraba la risa tonta, que me ponía a reírme sin motivo y solo para fastidiar, y unas carcajadas muy ridículas, y me ponía pues maestriado, ¿no? Y mi madre siempre me decía: mira, deja de reírte, porque solo se ríen sin motivo los tontos. Los que son tontos y los que son medio estúpidos solo se ríen sin motivo. Entonces eso era como frenarme en seco, ¿no? Porque yo no era tonto. Entonces me reía con un motivo que era el de fastidiarme, claro, eso no podía decírselo a mi madre. Así que hacer una cosa sin un motivo normalmente es una conducta irracional y de ser un poco tonto. Y pensaba en Navidad y en todo lo que estamos celebrando, y sobre todo en la publicidad que nos habla del espíritu de la Navidad. He visto el anuncio de Suchar. ¿Por qué aparece el perro de, no sé cómo se llama el niño, el día 25? Pues es el milagro de la Navidad. Mentira, ese no es el milagro de la Navidad. ¿Por qué unos que se quedan encerrados en el aeropuerto pueden celebrar porque como si fuese familia? Es el milagro de la Navidad. Mira, eso tampoco es el milagro de la Navidad. Y pensaba en lo ridícula que es la Navidad en general si la celebramos sin motivo. Si la celebramos sin un motivo sustancial, nos queda los regalos, nos queda la familia, pero eso no sustenta una celebración en sí, porque los regalos puede que te regalen cosas que no te gustan, que te regalen calcetines o que te regalen adornos que no vas a poner nunca, y la comida pues hoy te la comes al mediodía y después ya sabes dónde va. Así que celebrar la Navidad sin un motivo sustancial es una ridiculez, y me parece una ridiculez. Y es, y lo uno con lo que me decía mi madre cuando era pequeña, es como reírse sin motivo, es de tantos. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Nosotros como cristianos tenemos motivos para celebrar la Navidad o no tenemos motivos? ¿Qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento, no significa otra cosa. Natividad es nacimiento. Y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y he titulado el mensaje de esta mañana "Nos sobran los motivos", que es una canción de Joaquín Sabina, que más o menos narra que a una pareja que le sobraban los motivos para dejarse, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente me acordé del título. A nosotros nos sobran los motivos para celebrar la Navidad. Y pensaba en los motivos que yo tengo para celebrar la Navidad, y son muchos, pero recordaba esta profecía del profeta Isaías, que es muy típica de Navidad, que se suele utilizar siempre en estas fechas, y que es que tiene un alto contenido mesiánico, una proyección hacia nuestro Señor Jesucristo. Está en Isaías 9, si me acompañáis. 9, vamos a leer los versículos 6 y 7. Y vamos a ver 5 motivos por los que celebramos la Navidad. Porque nos sobran los motivos. Dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, ¿cómo? ¿Qué más? Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 5 motivos. Y el 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, el profeta Isaías dio esta profecía en tiempos de Acaz. Acaz fue un rey que reinaba en la parte sur de lo que era Israel, la parte de Judá, que fue un rey de verdad nefasto. Pasó a sus hijos por fuego, conforme a todas las abominaciones y las cosas que detestaba Jehová, que hacía los pueblos paganos. Y dice la palabra que allí donde había un árbol frondoso, él quemaba incienso y adoraba a otros dioses. No se dice en la escritura que este rey hiciese nada bueno, así que probablemente no lo hizo. Y no solamente adoraba a otros dioses, sino que en vez de buscar el consejo de Dios en momentos de dificultad, lo que hizo fue asociarse con otros impíos. Cuando el rey de Israel, que era Peca, en ese momento se asoció con el rey de Siria para atacar la parte sur de Judá, de lo que era Israel, él pidió ayuda a Siria para que les ayudasen en la guerra. En vez de buscar a Dios, lo que hizo fue pedirle ayuda al rey de Asiria. El resultado fue que Asiria le ayudó, pero los sometió a un tributo muy alto y estaban condenados a pagar ese impuesto constantemente, pasase lo que pasase. Así que este rey había sido nefasto, pero Dios le da esta profecía que se supone que trae consuelo al pueblo de Israel que está viviendo, o al pueblo de Judá que está viviendo en tiempos de un rey nefasto, y es una profecía sobre un príncipe perfecto para un príncipe o un rey imperfecto. En el cumplimiento cercano de esta profecía, Isaías está hablando del rey Ezequías, que fue el que sucedió a Acaz y que era hijo de Acaz, y que dice la escritura de Ezequías que no hubo ningún rey como él antes de él ni lo habrá después. Él derribó toda la idolatría e hizo muchas reformas en cuanto al pueblo de Israel, y en parte se cumplió la profecía en este rey. Pero como hemos leído en el segundo versículo, es imposible que se cumpla toda la profecía en él, porque dice que establecerá su reinado para siempre en justicia, y Ezequías evidentemente murió. Ahora, sabemos lo que significó para el pueblo de Israel en ese momento, y se dejó de utilizar, se utilizaban estos dos versículos en el nombramiento de cada nuevo rey que sucedía, hijo no sentado, porque se hacía un hijo de Dios directamente al ser el rey de Israel. Se dejó de utilizar cuando dejó de haber reyes en Israel. Por lo tanto, los intérpretes de las escrituras lo asignaron eso al Mesías que había de venir. Y es en los evangelios se le sigue asignando esta profecía a Jesucristo, que es el Mesías que había de venir. Ahora, ¿qué significa esta profecía para nosotros? Pues lo que hace es darnos 5 motivos de gozo y de alegría para celebrar la Navidad. Porque ese niño nos fue dado, nació, vino y ha cumplido todas esas características y todos esos motivos que nos hacen gozarnos y nos hacen celebrar la Navidad con gozo y alegría. Primer motivo, dice la profecía que el niño que iba a nacer era admirable. Bien, admirable en hebreo es la palabra pele, que no tiene nada que ver con pelele, pero es pele. Y significa algo maravilloso, literalmente algo digno de admiración, digno de contemplación, y en otra de las acepciones es algo milagroso. Nosotros, ¿a quién admiramos? Aquellos que son capaces de sacrificarse, de sacrificar sus deseos en aras de un bien mayor. Admiramos a los deportistas porque entrenan mucho para poder pasar una prueba física que les dé una medalla o que gane un triunfo. Admiramos a los que estudian cuando se gradúan porque se han sacrificado para estudiar en aras de conseguir ese título. Admiramos a los músicos porque pasan horas ensayando hasta que consiguen un sonido bueno para sus instrumentos. En la palabra tenemos montones de ejemplos de gente admirable que renunció a sus propios deseos en aras de una promesa mejor. Podríamos hablar de Noé, como hemos hecho durante muchas semanas, pero no lo vamos a hacer. Podríamos hablar de Moisés, y hay tantos y tantos, pero me he quedado simplemente para ejemplificarlo con la historia de José. En la historia de José vemos que se sobrepuso a todos sus deseos carnales, se sobrepuso a la lujuria con la mujer de Potifar. Sabéis que lo buscaba para acostarse con él y caer mal. Se sobrepuso a la ambición, al deseo de querer ser más y querer sobresalir, y se sobrepuso a la venganza cuando conoció a sus hermanos que fueron a comprar comida. En vez de meterlos en la cárcel o de matarlos él mismo, que podía haberlo hecho, lo que hizo fue abrazarlos y llorar y alegrarse, y se sobrepuso a la venganza. Pero fijaos lo que dice el mismo José, comprendiendo que los sufrimientos y las cosas a las que él había renunciado tenían un propósito divino. Dice al final de su historia, dice: ahora pues no os sentís caídos, se lo dice a sus hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que José es digno de admirar porque renunció a todas las cosas. Dice de Moisés que renunció a ser llamado príncipe o hijo de la hija de Faraón con tal de guiar al pueblo de Israel, y prefirió el oprobio de vivir en el desierto y de pasar todo ese tiempo en el desierto a vivir en la corte. Pero sin lugar a dudas, si hay alguien admirable en la palabra de Dios, y si hay alguien que se sacrificó y renunció a algo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje que es muy claro, muy conocido, conforme representa todo aquello a lo que renunció. Está en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Es súper conocido. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué pensáis? ¿Renunció Cristo a algo o no renunció? Renunció, y renunció por amor. Así es el niño que el profeta Isaías profetizó y que nos ha sido dado a nosotros. Un niño admirable por la renuncia que tuvo que hacer y por la obediencia que tuvo que aprender en aras de traernos salvación. Ese es el primer motivo por el que celebramos la Navidad. No la celebramos porque sí, sino la celebramos porque el niño que vino a nacer en Belén, en el pesebre, era admirable por su renuncia y porque estaba renunciando a sus derechos por amor. El segundo motivo es que ese niño, y tal y como lo dice la profecía, es consejero. Qué importante es tener un buen consejo en momento de tomar decisiones. Por el mal consejo hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, cuando nos dan un buen consejo, pues notablemente o previsiblemente las cosas irán bien. Yo, pensando en los consejeros que solemos tener, he llegado a la conclusión de que hay dos malísimos y uno que es el mejor que se puede tener. Los dos malísimos son el corazón y nuestros sentimientos. El primero de los dos malísimos. Cuando nos dejamos aconsejar por lo que sentimos y por nuestro corazón y por nuestros deseos, metemos la pata, pero terriblemente. Y pensaba en David. David dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová, amaba al Señor, bueno, era un buen rey, era una buena persona, pero cuando vio a Betsabé se dejó aconsejar por el corazón. ¿Y qué pasó? Pues que cometió adulterio. Después de adulterar, le llevó a asesinar al marido de Betsabé y metió la pata hasta el fondo. Eso es lo que suele pasar cuando nos dejamos aconsejar por lo que sentimos, por lo que deseamos y por nuestro corazón. También os hablé de eso cuando os hablé del patrón Cristo y del patrón que rige tu vida, y nosotros no nos debemos dejar aconsejar por el corazón, porque el mismo Jesucristo dijo que del corazón nada bueno sale. Lo podéis encontrar en Mateo 5. El segundo mal consejero al que a veces hacemos caso es el enemigo, es Satanás. Fijaos, él es muy astuto y se puede vestir incluso de algo a priori que parezca bueno. Y pensaba en el engaño en el que hizo caer a Eva, que fue fatal para todos nosotros. El enemigo fue y aconsejó a Eva y le dijo: mira, come de este árbol, porque este árbol está estupendo y el consejo que yo te doy es que comas y que verás lo bien que te va a ir. ¿Y qué pasó? Que Eva comió y la fastidió. No solo se fastidió a ella, que nos fastidió a todos nosotros. Y fastidió a Adán y fastidió, en fin, hizo bastante mal. Y ese es el segundo consejero al que jamás debemos hacer caso: al enemigo y a todo lo que tenga que ver con el enemigo. Ahora hay y tenemos el consuelo de tener un buen consejero, que es el Señor. No siempre los consejos del Señor nos gustan ni nos hacen bien, ni se nos hacen fáciles, pero sí que sabemos que esos consejos están motivados por el amor. Los consejos del corazón están motivados por los deseos. Los consejos del enemigo están motivados por el odio y porque nos quiere hacer pecar. Pero los consejos del Señor, aunque en un primer momento, en una primera instancia nos duelan, están motivados por el amor. El buen consejero es el Señor. Y por eso Cristo, porque quería aconsejar a sus hijos, nos dejó todas sus enseñanzas en la palabra. Pero David, bueno, podéis en Proverbios, es un libro de consejos increíble. Y David se regocija muchísimo en que tiene de su parte al Señor, que le aconseja día y noche. En el Salmo 16, que es un salmo precioso, en el versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando le hemos entregado toda nuestra vida al Señor, dejamos que Él nos aconseje y nos guiamos por su consejo, sabiendo que el resultado, aunque al principio nos duela, siempre va a ser bueno, porque el motivo por el cual Él nos aconseja es un motivo de amor. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue los consejos de Dios. ¿Dónde están los consejos de Dios? En su palabra. Aquí está todo el consejo de Dios, no hay otro sitio. ¿Tienes que tomar una decisión? Ora, lee la palabra, medita, habla con tus autoridades, pero busca buen consejo. Un consejero como el que nos fue prometido por el profeta Isaías, que nos ha sido dado en el Señor Jesucristo. En varias versiones de las Escrituras, estas dos primeras características se unen. En la Nueva Versión Internacional y en alguna otra, dicen admirable consejero como una sola característica. A mí me parece más fiel en el hebreo separarlas. Pero en cualquier caso, el Señor Jesucristo es un consejero admirable, y admirable por sus consejos. Y es un consejero que podemos admirar por sus consejos que nos da, o es admirable simplemente por su sacrificio. Así que lo pongáis como lo pongáis, Cristo es admirable, Cristo es consejero y Cristo es un consejero admirable. Así que este es el segundo motivo para celebrar la Navidad y para gozarnos, y para no celebrarla como tontitos. El tercer motivo de esta profecía es que nos dice que ese niño que iba a nacer es un Dios fuerte. En tiempos de Acab, Judá había perdido tanto por este rey nefasto, y el problema no era que fuese un rey malo en sí, sino que era un rey malo que había construido todo su reinado siguiendo a malos consejeros, y había construido todo su reinado siguiendo a dioses que no fueron fuertes porque no protegieron al pueblo de Israel, y a dioses que iban en contra de Dios, y a dioses que no eran Jehová y no eran el Dios de Israel. Lo que está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Judá, que era el primer receptor, es: el niño que van a hacer se va a levantar como un fiel representante del Dios fuerte, que es el Dios de Jacob, es el Dios que ha sido el Dios del pueblo de Israel durante todo el tiempo. Y evidentemente eso acá no lo había sido, y Ezequías sí lo fue, fue un fiel representante del Dios de Jacob. Ahora sí, trasladamos esto al cumplimiento mesiánico. Lo que está diciendo Isaías es que, y esto me alucina, es que ese niño que iba a nacer lo está reconociendo como hombre y lo está reconociendo como Dios. Jesucristo fue 100% hombre, comió, bebió, durmió, estuvo cansado, lloró ante la tumba de Lázaro, pero fue 100% Dios. Y eso tiene unos beneficios para nosotros muy peculiares y muy buenos. El primero es lo que yo denomino la empatía gloriosa. Al ser hombre, al hacerse hombre, al despojarse, como dijimos antes, por lo que le admiramos, Él se entiende perfectamente las dificultades por las que tú estás pasando. Él sabe cuáles son tus pruebas, sabe cuáles son tus necesidades y sabe cuáles son tus sentimientos. Y no tenemos un Dios que nos abandone, que no nos comprende, sino que ha pasado por todas nuestras dificultades. Y la segunda es que, como Dios fuerte, venció a todas esas dificultades, y es el Dios fuerte que está de nuestro lado y al que debemos nosotros representar. Nuestro Dios es un Dios fuerte que no nos ha abandonado y que está a nuestro lado, que conoce todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos los dolores a los que nos presentamos, todas las tentaciones a las que nos debemos enfrentar, pero que está a nuestro lado para sacarnos adelante. Y ese es el tercer motivo por el cual celebramos que un día Cristo vino a nacer en la tierra para ser representante de ese Dios fuerte, para ser ese Dios fuerte que ahora vive en nuestros corazones, y para ser ese hombre. El cuarto motivo es, según la profecía de Isaías, es que el niño que iba a nacer iba a ser un padre eterno. Bien, las características que del rey que se iba a levantar tenían que ser buenas, porque el rey que habían tenido hasta entonces había sido un rey pues terriblemente malo. Pero el hecho de que fuese eterno, al pueblo de Israel lo que le hablaba era de un rey que no se iba a desentender de ellos, que iba a hacer cosas que iban a redundar en su beneficio a perpetuidad. Y evidentemente eso tiene una proyección mesiánica. El problema de acá es que no era consciente de las cosas que estaba viviendo su pueblo, y evidentemente que no hizo nada en su gobierno que redundase en el bien de su pueblo. Sin embargo, el Padre Eterno es aquel al que se tiene acceso y que hace cosas por nuestra eternidad, en nuestro beneficio eternamente. Y esa era la imagen que el profeta quería dejar en el pueblo de Judá. Bien, como cuando tenemos hambre, bueno, yo en mi padre no confío mucho, pero el que tiene un padre normal, tiene hambre y se acerca a su padre y confía en que su padre va a procurar, perdón, lo mejor para él. Y esa es la imagen que el profeta quiere dejar en el pueblo. El niño que va a nacer es un padre al que podéis acudir y al que os podéis acercar, que está cercano, como os acercaríais a vuestro padre. Si pensáis en el reinado de Felipe VI, yo a Pablito le llamo Felipe porque es el rey de la casa de Milton, en el reinado de Felipe VI, desde el principio, ha intentado solidarizarse con la gente, hacerse cercano y hacerse accesible. Viendo el discurso de Navidad, no me lo he tragado entero, pero había cosas que me llamaron la atención, que antes podían suponer una barrera, pero que lo ha hecho, yo creo, con la intención de acercarse más al pueblo. Antes se daba el discurso real desde el despacho, con cierta solemnidad, cierta pompa. Ahora es un cuarto más bien feo, malamente decorado, con una alfombra roja y unos sofás rosas, que yo no sé los estilistas en qué estaban pensando, con una ventana más bien triste, porque yo en mi casa, que pago 200 euros de alquiler, tengo climalit. Que en el palacio ese tengan esa ventana tan cochambrosa, no sé. Me da un poco de pena. En fin, el propósito de, yo creo, el propósito de ese discurso en ese enclave tan triste y de todo lo que ha venido haciendo desde el principio, la transparencia de la Casa Real, todas esas cosas, han sido acercarse al pueblo y que no vean al rey como algo distante y en el que no se puede confiar. Y eso es lo que estaba diciendo el profeta Isaías en esta característica. Es el niño que se va a levantar, va a ser un rey cercano, un padre en el que se puede confiar, pero es que va a hacer cosas que redunden en tu bien por la eternidad. Y evidentemente, si lo aplicamos al cumplimiento mesiánico de esa profecía, nosotros tenemos un Padre al que acercarnos en confianza, que nos ha dado la salvación. Y esa es la mayor obra que se puede hacer por nosotros en aras de una eternidad con Cristo. Amén. Así que ese es un motivo que a mí me parece bueno, no sé qué pensáis vosotros, para celebrar la Navidad. Jesucristo vino para hacerse accesible a nosotros y para transformar nuestra vida y que pasemos una eternidad con Él, disfrutando de su presencia. El quinto motivo, quinto y último, para celebrar la Navidad es que es un príncipe de paz. Como dije al principio y como llevo diciendo todo el tiempo, la profecía de Isaías estaba hecha a un rey y a un príncipe, o a un príncipe que en términos del Antiguo Testamento el príncipe y el rey eran básicamente lo mismo. Dice que llevará el principado sobre su hombro, y es que aquí llevaba el distintivo, los galones de príncipe, y era el príncipe del reino de Judá. Pero sobre todo me llamó la atención que decía que iba a ser un príncipe de paz. Evidentemente eso para el pueblo de Israel supuso mucho, porque habían tenido guerra con Siria, luego tuvieron guerra con Asiria, y habían tenido siempre guerras entre ellos, guerras con los otros, con los vecinos, con los de tal, y siempre estuvieron en guerra. Pero poniéndome a investigar sobre la palabra paz en las escrituras, que es Shalom, es una paz integral en todos los aspectos, descubrí que la mayoría de las veces que se utiliza esta palabra, siempre, o la mayoría de las veces, va acompañada de la palabra justicia. Y que el producto de la justicia es la paz. Y esto de verdad me impactó. Si leemos en el Levítico, los sacrificios de paz se hacían para justificar al pueblo delante de Dios. En Salmos se habla de la justicia y de la paz. En Génesis se habla de la justicia y de la paz. En el versículo 7 de esta misma profecía dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En Isaías 32:18 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Bien, en la justicia y andar en justicia lo que crea es tranquilidad, es tener todas las cosas en orden. Cuando el domingo pasado veníamos para la iglesia, me paró la policía en un control y no había hecho nada malo y sabía que tenía todos mis papeles en regla. Había pasado el ITV, tenía el seguro pagado, en fin, estaba todo en orden. ¿Y qué pasó? Pues nada, que bajé el cristal, saludé a la Guardia Civil: hola, ¿cómo está? Buenos días, feliz Navidad. Y miré los papeles y como yo estaba tan tranquilo, pues ya está, sigue usted para. ¿Por qué? Porque yo tenía todas las cosas en orden y había obrado en justicia. El producto de esa justicia fue que yo me enfrentase a esa situación en paz. Ahora, cuando uno no actúa justamente, pues normalmente pierde la paz. Hace ya algún tiempo nos íbamos a la playa y fui y llené el depósito de... Todavía no estaba casado. Llené el depósito de gasolina, creo que fueron 30 euros de gasoil o así, y como las gasolineras estas te echas y luego vas a pagar, no sé en qué estaría pensando, que se me olvidó pagar y me fui. Cuando estaba en mi casa comiendo me di cuenta, dije: ay, va, que no he pagado. Y os parecerá una tontería, pero me sentí fatal. No comía a gusto, no me sentó hasta mal la comida. Y comí deprisa y corriendo, volví y pagué, y hasta que no pagué no me quedé tranquilo. La mujer de la gasolinera se asombró, dice: eres la primera persona que he visto que haga una cosa así. ¿Cómo va a venir a pagar a alguien que se le ha olvidado? Porque ella no se cree que se le había olvidado a nadie. Pagar la gasolina. Pues a mí me saldar mi deuda me creó una paz estupenda. A donde os quiero llevar es que el hecho de andar en injusticia y andar en injusticia con Dios es la primera fuente de falta de paz que tiene el mundo en general. Si nosotros tenemos paz, es porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como dice en Romanos 5:1. El Señor ha derramado de su paz sobre nosotros, incidiendo en la justicia de Jesucristo. Y tenemos paz como resultado de esa justicia, y de esa justicia que ha sido satisfecha. No sé si estás intranquilo, si hay algo que te preocupa, pero sí que sé que el niño que nos ha dado, que nos ha sido dado, el niño que nos es nacido y que celebramos en estas fechas, es el príncipe de paz que ha venido a traer justicia a tu vida, y solamente tienes que pedírselo de todo corazón. Vivimos en intranquilidad porque la mayoría de la gente no sabe por qué celebramos la Navidad. En realidad, lo estaba hablando con Adriana el otro día, el 95% de la gente que te dice feliz Navidad no tiene ni idea de lo que está diciendo. Navidad para ellos es, pues eso, que se junta la gente, que se pelea en las familias, que se adornan las casas, que se come un poco más, que se gasta dinero, que se compran regalos. Pero eso es una celebración en sí ridícula si no tenemos motivo. Para nosotros como cristianos nos sobran los motivos. 5 motivos os he dado para que la celebración navideña sea una celebración especial. A mí no me importa que Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre o no. Probablemente no lo hizo, pero me da exactamente igual. Me encanta que hayamos seleccionado una fecha para recordar ese nacimiento, aunque eso debe ser diario. Pero tenemos motivos para celebrar la Navidad. Primero, que nos ha sido dado un hijo. Nos ha sido dado un niño que nació en Belén con todas esas características, esos 5 motivos que os voy a enumerar. Primero, que es admirable por todo el sacrificio que hizo por nosotros, que es nuestro consejero, que nos aconseja y nos guía por las sendas de justicia, que es Dios fuerte, ese Dios que nos salva, que ha vencido al pecado, que está de nuestra parte, que es Padre eterno al que nos podemos acercar y que nos ha dado la eternidad con Cristo y con nuestro Señor, nuestro Dios, y que es nuestro príncipe de paz, que ha ganado esa paz para nosotros. ¿Tenemos motivos o no? ¿Qué pensáis? ¿Somos tontos celebrando la Navidad? ¿La vamos a celebrar como tontos o la vamos a celebrar con motivos? ¿Qué pensáis? Vamos a celebrarla con motivos. ¿Amén? Así que ahora sí que con todo, fijaos, he estado viendo que mucha gente, en vez de decir feliz Navidad, dice felices fiestas. Y bueno, pues por lo menos saben lo que están diciendo, por lo menos no dicen nada fuera de lugar. Pero en realidad eso, si quitas a Cristo de la Navidad, no tiene ningún sentido esta celebración. Y si quitas a Cristo con todos sus motivos, no tiene ningún sentido celebrar la Navidad. Así que ahora ya, con conocimiento de causa y sobrándome los motivos, os deseo feliz. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.